Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Arrancamos este espacio que aborda la actualidad deportiva en esta jornada de miércoles 17 de septiembre. Un día en que nos vamos a centrar fundamentalmente en el baloncesto. Tenemos previsto hablar en los próximos días también de ciclismo, de fútbol, pero hoy el baloncesto va a acaparar gran parte o toda la el grueso de nuestro espacio. Toda vez que el Cabu de Ubrique se pone en marcha y lo hace en una temporada 2025-2026 que pretende ser una temporada histórica, o que va a ser para el Cabu de Ubrique, porque va a contar por primera vez con un equipo senior femenino que va a competir en la Liga Provincial. El mismo va a estar dirigido por Juan Luis Esteban y cuenta en sus filas con numerosas exjugadoras que, más de una década después, volverán a defender los colores del club ubriqueño, además de otras jugadoras más jóvenes que algunas en categoría junior. Además, el Cabu recupera para este año, para esta temporada, el equipo senior masculino 12 temporadas después. Un equipo que va a quedar formado por el grueso de jugadores que el pasado año lograron la Liga de la Sierra con David Morales como entrenador, quien repetirá como responsable técnico. A estos dos equipos se le van a unir otros 13 para un total de 15 conjuntos, entre los que se encuentra el cadete femenino, que va a competir en Copa Andalucía A después de varios años sin que el club contara con algún equipo de formación en esta primera categoría provincial. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never. El pasado 11 de junio, concretamente, hablábamos con el propio Juan Luis Esteban, que además de técnico, pues lleva parte de la dirección deportiva junto a Cándido Esteban del Cabu de Ubrique. Le preguntábamos por los objetivos de cara a esta temporada y nos daba tres: dar el salto a la Copa Andalucía A con alguno de sus equipos y la creación de dos equipos senior, uno masculino y otro femenino. Objetivos estos ambiciosos y que quizá no hace más de dos años parecían muy pero que muy lejanos, pero objetivos que de cara a este año 2025-2026 van a ser una realidad. Y de todo ello y de mucho más vamos a hablar en los próximos minutos con el propio Juan Luis Esteban, a quien saludamos al otro lado del hilo telefónico. Juan Luis Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues si te hubieran dicho que ahora en el mes de septiembre, tres meses después, íbamos a hablar y que los tres objetivos iban a estar en marcha, no conseguidos, pero sí en marcha, ¿qué hubieras pensado, Juan? Bueno, pues la verdad es que no ha sido fácil, pero ahora que tenemos el cadete femenino en nivel A, han salido dos equipos senior, pues bueno, dice mucho de, ¿no?, de los jugadores y las jugadoras, de los entrenadores y de todos los que nos están apoyando. Así que yo creo que es un objetivo más que objetivo, ¿no? Yo creo que es algo necesario. Es necesario que haya un referente para los niños pequeños, las niñas y todo lo que es el baloncesto, ¿no? Ahí donde se ve reflejado lo que podemos hacer. Es verdad que es como iniciarlo todo y nos va a costar un poquito arrancar la competición esa. Las tres competiciones, porque jugar nivel A exige algún día más de entrenamiento extra, exige todo, exige exigencia, ¿no? Entonces vamos a ver si vamos asentando y poco a poco esos equipos se van quedando. Dice mucho de los jugadores, jugadoras, de entrenadores, de entrenadoras. También dice mucho de cara a padres y madres, a patrocinadores, que ahora hablaremos con ellos, el ver tanto padres, madres como patrocinadores o posibles patrocinadores y demás, el ver que el club sigue dando pasos hacia adelante, que son pasos sólidos, ¿no?, para que sigan apostando bien en materia económica o bien apostando por dejar a su hijo en vuestras manos. Errores acierto, porque no todo lo podemos hacer perfectamente bien, viento y tal, pero el objetivo es hacerlo bien, lo que queremos es hacerlo lo mejor posible. Cada uno se está formando a la medida de sus posibilidades también, que lleva tiempo. Pero bueno, estamos ayudándonos entre todos y vamos, a lo mejor en algún equipo pues no hemos podido continuar en infantil como queríamos, infantil masculino, bueno, ahora toca la captación de niños de tercero. Pero bueno, están viendo niños sin nosotros captarlos, que eso es importante, ¿no? De tiene que decir nada, donde ya empiezan a venir pues, niños de preescolar, niños de primero, de segundo, en baby. Y este año competimos en baby también femenino, por primera vez después de varios años. Así que está bien, yo creo que poco a poco vamos sentando bases y hasta donde podamos llegar. Luego los sponsors, como ayer un padre, una niña de sexto me llamó, ¿cómo está el equipo semi femenino? ¿No? Bueno, estuvimos hablando un poquito y dice, ya tienes sponsor, ¿no? Así que es una alegría, ¿no? Una alegría que haya gente que escuche vuestros programas, que nos escuche nosotros, que bueno, que hagas más que su granito de arena, que haya están haciendo un gran apoyo al deporte, y ahora semi estos años, o al deporte de base, ¿no? En los dos sentidos, ¿no? Pablo, vamos, si te parece, a centrarnos un poco en los mayores. Vamos a empezar de arriba abajo. Ese senior femenino que no deja de ser histórico, ¿no? Que el Cabo de Ubrique. Yo estaba tratando de hacer un ejercicio de memoria esta mañana. Entiendo que tampoco, no sé si habrá habido algún otro colectivo, ¿no? Que haya sacado algún equipo en categoría senior femenino por la dificultad, ¿no? Que siempre entraña todo eso, pero. Como decimos, va a ser una temporada histórica para el Cabo de Ubrique. Por primera vez va a contar con este senior femenino en categoría o va a competir en Liga Provincial. Entiendo, Juanlu, y ahora te pregunto por la conformación del equipo y demás, que estos días, estas semanas de inicio de entrenamiento será un poco un déjà vu para muchos de vosotros, ¿no? Porque hablamos de que son jugadoras que más de una década después regresan a la disciplina del Cabo. No solo de entrenamiento, son emociones también de verlas cómo se esfuerzan y empiezan a adaptarse, ¿no? a lo que sería un entrenamiento serio, que no es solo echar un ratito, sino que hay una parte principal, una parte final, toma decisiones. Entonces, bueno, pues es algo increíble, ¿no? Impensable que hay algunas madres con niños que llevan el marido lleva al niño un ratito para que vea a su madre a entrenar. Y que hay muchas cosas que, ¿no? Después vendrá la competición, que el tiempo de, lo que tú dices, puede vivir casi 9 o 10 años de jugar repetidamente cada fin de semana, va a costar un poquito, yo sé que va a costar, pero bueno, la actitud es muy buena y la predisposición, y ellas se están moviendo para conseguir sus medios, ¿no? La competición es una competición de nivel A, que después habría un ascenso, en fin. Va a ser difícil adaptarse a ese ritmo que hay equipos como Candrae, como Gales, que llevan ya tiempo jugando en esas competiciones, ¿no? Pero bueno, lo primero es sacar el equipo, que ya se vean jugando, que también vean los condicionantes que los rodea, su familia, sus parejas, y adaptarnos a que, bueno, y si ya han dicho que van para adelante, porque la verdad que están decididas, ¿no? Hay una jugadora que viene de Sevilla a entrenar, habiendo jugado varios años aquí en la competición, y se puede cuenta conmigo. Yo voy y vengo, y la preocupación que nos queda es ese viaje, ¿no? Bueno, pues me quedo unos días, otros días me voy, depende. Pero bueno, que ya empiezan ellas a tener su objetivo de seguir con sus compañeras, que se conocen, que son todas del CAU. También hemos incorporado a 5 juniors, para que ver cómo dan el salto de siendo el año pasado, yo creo, primer año de una competición B. Así en el provincial, que es una competición A, donde están jugadoras que han jugado ya en niveles mucho más superiores, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a empezar y vamos a ver, el levantamiento va bien. En principio vamos a entrar 2 días, pero hemos visto que necesitamos un tercer día, y a lo mejor tenemos que compartir pista los viernes con algún equipo, pero bueno, vamos a intentar ir desarrollando el grupo y adaptando a la competición, sobre todo. Ahora que ya hemos dado el paso de que estamos dentro. Claro, es que estamos hablando de jugadoras que muchas de ellas han disputado, tienen bagaje en competición A, en categoría A de Copa Andalucía A, incluso en campeonatos de Andalucía, creo que, corrígeme si me equivoco, ¿no? Creo que Isa Domínguez, por ejemplo, en campeonato incluso de España con la selección andaluza, en fin, jugadoras que, vienen de haber tenido una disciplina, una trayectoria importante, ¿no? Estamos hablando de la generación del 93-94, que quizás hayan sido la más exitosa, ¿no?, que hemos tenido aquí en Ubrique. Quizás eso, ¿no?, la vuelta un poco a ese ritmo competitivo, el encontrarse de nuevo con tres entrenamientos a la semana, con un partido cada fin de semana, midiéndose a jugadoras que llevan, ¿no?, que no han parado, ¿no?, en esa práctica competitiva. Ese va a ser el principal hándicap, Juanlu, en el plano competitivo, sí, baloncestístico. Es verdad que vienen de nivel A, ¿no?, y entonces entrenábamos, teníamos esa disciplina y ellas autodisciplina, ¿no? Uh-huh. La mayoría pues son graduadas en la universidad, tienen un bagaje, ¿no?, de conocimiento de lo que es el esfuerzo, ¿no? Y ahora con 10 años más, con casi 29, 30, pues están que quieren jugar. Entonces yo la verdad que no tengo palabras más que para felicitarlas y ayudarlas en todo lo que pueda. Uh-huh. ¿No? El nivel A que hemos tenido nosotros nos ha marcado que algunas se desarrollaran más y pudieran jugar en competiciones, digamos, muy importantes, ¿no? Ya en mini jugamos con algunas en la andaluza, después en infantil, incluso cadete, ¿no?, campeonato de España, con algunas. Pero luego el salto a senior no se había dado nunca. Uh-huh. Algunas jugadoras han jugado luego en CBP, algún partido, algunos entrenamientos, pero la continuidad de hacerlo como entidad del CABU, ahí va a haber un antes y un después, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de mantenerlos unos años, porque tenemos que ir metiendo a juniors que estén por aquí, que bueno, pues que no se vayan, o que alguna hagan el esfuerzo de venir el viernes y hagan una buena pretemporada. Sabemos la dificultad de que los estudios a todas las jugadoras que se van, ¿no?, pues ya me han pedido alguna donde jugar, alguna está en Madrid, de las que han salido, porque podían estar jugando en ese equipo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo contento cómo vamos, ¿sabes? Me apunto porque ellas van a entrenar, 16, 17 jugadoras, con la Juni pues somos rondando casi 20, que va a ser muy difícil para mí tener que hacer convocatoria, pero ellas también tienen su limitación, ¿no? Pues, lo que te dije, no sé si te lo comenté alguna vez, que hay una jugadora que se quedó embarazada y no lo sabía, estaba embarazada. Ya cuando se enteró, porque tengo que parar, pero después de Navidad me incorporo, porque aunque ya esa era mi hija pequeña, pues voy haciendo algo, me voy moviendo y me gusta el deporte en grupo, ¿no? Y también algunas jugadoras que por motivo, cuando era pequeña, pues tuvo que dejarlo, ha vuelto a jugar, y claro que hay ahora con muchas diferencias de situaciones uh-huh. familiares, personales, claro, laborales, pero bueno, yo creo que juntarse en un grupo no sé, yo personalmente no lo puedo compartir, ¿no? Claro, y pero, que... No, lo que es a nivel deportivo, ¿no? Sí, no, no. Junto a trabajar el grupo después de muchos años y que quieran hacer algo, que quieran hacer deporte, que quieran competir, eso es muy bonito también. Uh-huh. Que quizá es uno de los mayores triunfos, ¿no?, que se hayan podido conseguir en los últimos años en el CAU, no solo por lo que supone, ¿no?, el conseguir ese equipo senior femenino, sino que esté formado por esas jugadoras que, como decimos, no más de una década después, pues se hayan puesto de acuerdo y hayan puesto en común esa gana y esa ilusión, ¿no?, por hacer esto, ¿no? Sí, ilusión, pero también me gusta mucho el que cuando falta alguna me dice, Juanlu, tengo trabajo en tal sitio, tengo que irnos. O bueno, yo voy hasta Navidad, porque esto empieza un proyecto nuevo, me está trabajando y está haciendo diseño y tal, pero hasta Navidad cuento conmigo. Así que ella te dice, si no, no hace falta, yo le paso atrás, ¿no? Aquí entramos todas, ¿no? Entonces, adaptar todo eso, para mí es el objetivo, primero. Claro. Porque si que en Navidad me llega una, y va a llegar la otra que tenía la línea, yo dice, tengo que estar como viendo sus situaciones personales para poder englobarlo todo. Entonces eso también dice mucho de yo llego hasta aquí, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, hay que hablar con tal sponsor, con tal, yo me ofrezco para esto, han creado ella sola su mensaje en la red, pendiente de todo, sino que eso es suyo. Claro. Una parcela suya que puedan ellas hacer muy bien, ¿no? Y luego ese bagaje competitivo, esa rutina y demás, si la aportan esas jugadoras, ¿no? Que recién salidas a categoría senior, incluso en categoría junior, como bien has dicho, en torno a 5 has comentado, ¿no? Ahí está la simbiosis, ahí va a estar la simbiosis, ¿no? La retroalimentación de unas con otras. Unas van a aportar esa veteranía, otras van a aportar ese bagaje, ¿no? Y ahí se van a retroalimentar ellas, ¿no? Y ahí está la conjunción, o uno de los posibles secretos, ¿no? De este equipo, ¿no? Sí, bueno, el reto de cualquier entrada es un equipo, ¿no? No solo un grupo de jugadoras. Entonces, ahí hay un grupo que va tirando más y ya se van juntando, ¿no? Han vendido papeletas en ferias, porque saben que necesitamos esos recursos, que la competición señora es cara. Es cara, porque es verdad que esto hasta árbitro, la ficha, el seguro médico que hoy en día. Tú juegas y sabes que si hay una lesión, tienes respaldo en condiciones, no tienes una residencia a los 3 meses, no tienes una semana, entonces todo eso también hay que tenerlo cubierto. Hablando de personas con estructura, como familiares, con su responsabilidad en el trabajo, que pueden tener una lesión más difícil y puede dificultar que puedan seguir trabajando. Así que todo eso lo estamos midiendo para hacer lo mejor posible. Que va a haber errores, por supuesto, pero la intención es saber que no podemos controlarlo todo y que hay cosas que dependen de los entrenadores, otras de las jugadoras y otras de la directiva, ¿no? Incluso la federación tiene que tener el respaldo de su seguro médico cubierto, que sea rápido y eficaz. Todo eso es ahora mismo el objetivo, ¿no? Que estemos tranquilos en una competición, ¿verdad? Que nos cuesta dinero, pero también estamos protegidas. Es una competición en la que hay inscritos 11 equipos que van a jugar en un grupo único, por tanto son unos 20 partidos de competición, más luego la postemporada. ¿Cuál puede ser o cuál crees que puede ser el sitio de este equipo? Está difícil, Juanlu. Es un objetivo, el objetivo es empezar, ¿no? Tú empiezas y vamos a ver si podemos ir haciendo las cosas bien respecto a las lesiones, que pueda haberlas, porque son mucho tiempo sin jugar competitivamente, repetidamente, cuidar el físico, la alimentación, la capacidad mental. Pero el objetivo yo ahora mismo creo que es estar en cada partido compitiendo. Competir. Poder competir es que el otro equipo se dé cuenta que nosotros estamos haciendo esfuerzo, porque nosotros nos demos cuenta de que ellas tienen que hacer un gran esfuerzo para superarnos. Y ahí viene la superación personal, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un buen objetivo. ¿Que estamos más arriba o más abajo? Bueno, no puedo garantizar nada ni decir nada, porque yo ahora mismo sí que he visto en San Fernando, en Cádiz, el nivel, pero no las he visto enfrentadas a las que tenemos. Los jugadores no se han visto con quién compiten. Yo creo que habrá un tiempo de adaptación a la competición y después iremos viendo dónde podemos estar. Pero bueno, ojalá pudiéramos ver el pabellón que nos ayuda, ¿sí? Eso también es importante, que nos ayudan y vamos viendo cómo nos vamos desenvolviendo. Hay jugadoras que físicamente, la verdad que están bien, ¿sí? Sí. Porque están en el gimnasio, algunas se están preparando para la poesía, y físicamente, claro, pero luego toca el balón, el manejo, el pase, la defensa, el balance, la añada, ¿no? Y son otra vez recordarlo todo. Recordar. Muy común en los despistes, ¿no? De no acordarse de hacer el balance defensivo, incluso el tacto, ¿no? con el balón, de recordar, ¿no? Esas sensaciones. Una competición que va a comenzar o va a arrancar el fin de semana del 18-19 de octubre. Vais a visitar esa semana Alcandray, en San Fernando, y el primer partido en casa va a ser la siguiente semana, la del 25-26, cuando vais a recibir al Gades de Cádiz Capital. Entiendo que este equipo va a ser un reclamo, un escaparate para todas aquellas jugadoras de cantera, como decíamos, todos esos padres y madres que quieran, ¿no? Que vean que sus hijas tienen ahí un referente, una referencia, un objetivo al que llegar, y por eso, ¿no? Que queréis fomentar, ¿no? Este equipo, ¿no? Lo que haga este equipo. Sí, además, bueno, intentaremos que también haya comunicación, ¿no? entre la sueño de si alguna jugadora se puede escapar un día y entrenar con las pequeñas, que van surgiendo como ideas que tenemos que ir enlazando para que lo hacemos todo, ¿no? Pero bueno, también empezamos la competición brevísima con Cambrai, que fue el primero del año pasado. Empezamos luego con el siguiente partido, fue el segundo del año pasado, pues ya yo voy informando también de más cosas, ¿no? Y ahora resulta que nos ha tocado los primeros partidos. Pero bueno, también nos pone en el lugar en el que tenemos que exigirnos. Así que, por una parte, para mí un poco precipitado, pero por lo tanto es buena porque vemos el nivel que hay. Si ellas fueron campeonas y nos enfrentamos a ella allí en su casa, en San Fernando, pues vamos a ver cómo va el nivel. Sin ningún tipo de presión y a ver qué sucede, como dices, ¿no? Que el rival pues tenga que dar su mejor versión para doblegarlo. Juanlu, en el plano personal, ¿tenías claro que si este equipo salía ibas a estar tú al frente, querías tú estar al frente, o cómo ha sucedido esto? Bueno, es verdad que quería, pero no precipité nada, sino simplemente ya empezaron el año pasado. Cuando no vas a venir, no sé qué, venga, pues yo empiezo. Ya está, empecé, pero no se había cerrado nada, ni habíamos llegado a ninguna cuerda ni nada. Simplemente era que, bueno, que me parecía ilusionante. Algunos equipos, bueno, tienen un par de equipos, ¿cómo te vas a tener esto? Tal, y bueno, pues también es importante que un día, si voy a entrenar con los cadetes y tal, pues ese día voy con las que quieren ser senior el año que viene, ¿no? Y había, la verdad, que había algunas jugadoras que empezaron y no tenían esa preparación para ser senior, pero algunas sí han estado. Y eso, ese foco del año pasado, esos dos meses o tres, aunque no pude ir todos los miércoles, bueno, pues ya tuvimos la ocasión de empezarlo, y ya este año, cuando ya empezamos a hablar con ella y ella, pues ya decidí que me iba adelante, y ahí estoy. A lo que, mira, vamos a entrar 3 días, 8:30, 9:30, y bueno, después el tema físico, de cómo lo podemos enlazar, porque hay unas que ya físicamente están en el gimnasio, están muy bien, sí, van. Hacen trabajo de resistencia, de fuerza, de fuerza explosiva, y hay otras pues que no. Entonces vamos a ver cómo podemos para que todas vayan más o menos. Va a ser muy difícil que algunas puedan jugar cuando lleguen. Bueno, pues ese debut que se va a producir en San Fernando el sábado y domingo 18-19 de octubre, como decías, ¿no? Va a tocar bailar con las dos más feas en las dos primeras jornadas. El debut en casa, que será el 25-26, frente al Gades, al CB Gades de Cádiz. Un fin de semana, Juan Luis, con esto te cambio un poco de tercio, en el que también va a debutar el equipo senior masculino, que después de muchos años, de varios años, pues también vuelve. He estado mirando, creo que son 12 años después de la última aparición, de la última del último equipo senior masculino aquí en Ubrique del Cabu. Vais a recibir al Chiclana, y un equipo que era también objetivo, y que, cuéntame un poco, porque hasta donde sé, pues va a mantener un poco la base del equipo del CB San Antonio, que el año pasado fue campeón de la Liga de la Sierra de Cádiz. Sí, bueno, ya en ese equipo quedan muchos jugadores de la cantera nuestra, pero que a lo mejor no tenían un compromiso, ¿no? Un compromiso tan exhaustivo de tener que entrar 2-3 días, ¿no? Ahora ellos nos pidieron estar en la estructura del club, y como la mayoría de los jugadores son del club, pues hemos decidido que es claro, quieren jugar, quieren jugar a la competición federada, sí. Lo que sí me gustaría es lo que han hecho, que jugaran en federado, no solo en la sierra, porque claro, se le quedaba chico. Tenemos jugadores que van saliendo, como Juan Suárez, que dice que va a venir bien, que va a entrenar allí, que aquí puede ayudarnos. Entonces, seguir contando con los jugadores de jóvenes y con los que quieran, más veteranos, que nos hace falta, como Agustín, que se ha hecho para adelante también para ayudar. Entonces, claro, viene bien que en vez de, como yo los entrenaba, 5 o 6 cubriques en el arco, que estén aquí, y está David de entrenador, que bueno, cuanto pueda, pues sí, puedes hablar con él, te puede contar más, ¿no?, de cómo va el equipo y todo, de que yo solo he ido un día a entrenarlo, me pidieron un poco de ayuda al principio, pero claro, cuando ya salen los otros equipos que tenemos que entrenar, ya no da tiempo. Entonces, pues me parece bien que vayan jugando, que vayan viendo la competición, porque algunos la conocen, yo creo que también está bien, porque son, la mayoría son muy jóvenes. Uh-huh. La mayoría son jóvenes. Que van a... Entonces, bueno, pues ir incursionando en equipos senior, en saber que si vuelvo aquí, pues tengo un sitio donde jugar de nuevo y voy a buscar un hueco para poder jugar. Sí. Uh-huh. Pues está muy bien también, ¿no? Yo... yo no ahí tendría ningún objetivo así, sino simplemente que la recuperación de un equipo senior después de 12 años masculino, que siempre hemos estado aquí en los primeros años y en los, casi los últimos que estuvimos en la parte de arriba, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que empezar desde cero, muy tranquilo y haciendo las cosas bien. Un equipo senior que, como dices, ¿no? Hace un tiempo pues conseguía también ascenso a Liga Nacional, competición en la que logró la permanencia ese año. Y bueno, también van a descubrir este grupo de jugadores que también hay un salto cualitativo entre la Liga de la Sierra y la Provincial, que parece, sí, sí, que parece que no, pero sí que hay una diferencia. Una Liga de la Sierra que se les quedaba pequeña, que ahora van a ver que hay más allá, ¿no? Y sé que es un salto grande, pero bueno, ahí están. En poco tiempo yo creo que van a ver el nivel que hay, va a ver lo que podemos hacer y también jugadores juniors que se quedan por aquí, que van a ver en vez de el grado tan pronto para hacer un módulo, pues esos 2 años pueden ayudar. Uh-huh. Yo creo que está bien para todo el mundo, para los mismos jugadores, para los chavales del club y para nosotros que tengamos un referente masculino en serio. Pues hablaremos con David en las próximas fechas también, ya de cara también a ese David Morales, de cara a ese inicio, ¿no?, de temporada del equipo senior masculino, que va a arrancar a finales de octubre. Le queda todavía un mes largo de pretemporada. A los que le quedan menos, a los que le quedan solo 10 días, Juanlu, los primeros o las primeras, ¿no?, en debutar van a ser las cadetes femeninas, que está previsto su inicio para el 27-28 de septiembre, la próxima semana, aquí en casa, precisamente, frente a esa 80, y es la vuelta de un equipo de cantera del Cabu a la Copa Andalucía. ¿Queríais que fuera junior masculino, cadete femenino o alguno de los minibásquet? ¿Os habéis decantado por el cadete femenino, que hace 2 años fue ya campeón de la Copa Andalucía B? Sí, yo creo que es lo mejor, porque ganar una competición para seguir ganando un nivel B, que no te permite más que una reflexión de la medalla, ¿no? Pero yo creo que el salto es aprender. El salto es aprender a dónde estamos. El nivel A de San Lucas, la verdad que es muy bueno. El pasado me tocó a mí estar en fase 1, donde me enfrentaba ya haciendo de primer año. Es verdad que allí nos ganaron de muchísimos puntos, pero aquí solo perdimos de 12 con las infantiles. Entonces, el nivel, meterse en esos niveles te hace mejorar mucho. Queremos la mejora de la jugadora, porque ganar torneos de nivel B está bien, es un buen objetivo para poder seguir mejorando, pero bueno, el objetivo es estar nivelado con las mejores, ¿vale? Que alguna puede ir a andaluza, que tenga una experiencia en función de sus capacidades, de su esfuerzo, ¿no? Que pueda haber algo más, y si no, pues conocer mucha gente, ¿no?, de otro nivel, ¿vale? Entonces, a mí me parece que es un excelente trabajo que se está haciendo con el femenino, con Agustín, y que pueda, con las anteriores que ha habido, con el entrenador que ha habido antes, como Jesús Ordóñez. Entonces, todo ese trabajo sale, y si sale, pues ahora que perdemos más partidos, bueno, pero seguro que aprenden más. Seguro, porque si no, lo otro puede ser muy fácil. Estamos en nivel B, vamos a jugar bien, pero jugar bien no es jugar muy bien. No, que al final siempre tienes que tener esos objetivos de crecimiento, si no te caes en el estancamiento, ¿no? Te estancas, no creces, no avanzas, y cuando te vengas a dar cuenta dices, bueno, ¿qué hago yo aquí?, ¿no? Estoy no perdiendo el tiempo, pero bueno, ¿qué hago yo aquí? Yo necesito ese poquito más, ¿no? También es verdad que la competición contra equipos de San Fernando, de Cádiz, de San Lucas, con la tradición que lleva, ¿no?, de Puerto Santa María, de Jerez, que está en Liga Femenina, estamos midiendo a poblaciones muy grandes, ¿vale? Muy grandes, con muchos años, con mucha experiencia, con muy buenos entrenadores. Entonces, hay que poner tanto para los jugadores como para los entrenadores, saber qué están haciendo, qué estamos haciendo, ¿vale? Uh-huh. Por mucho que yo digamos, el nivel te hace mejorar muchísimo y aprender, claro, de los entrenadores y las jugadoras de las que a lo que se enfrentan. baño, tanto masculino como femenino, van a estar como si estuvieran en nivelado. Uh-huh. Aunque no es un nivelado, pero ahí está Cádiz, está San Fernando, está todos los equipos que en segundo año están en nivelado. Entonces, bueno, y viendo que bueno, hay un paso intermedio que meterlo en primer año, y esa competición luego es al siguiente año, son todos, casi todos de nivelado. Uh-huh. Entonces, pues bueno, estaría bien también ahí que vayan viendo la experiencia de lo que podría ser un nivel A. Uh-huh. A ver si poco a poco podemos volver, y si no, estamos en algunos equipos, bueno, pues no pasa nada. Uh-huh. No pasa nada. Volveremos poco a poco más adelante. Vamos a descubrir el nivel de la Bahía o de Jerez y demás, pero tampoco es mentira que hace unos años, pues para ellos era un engorro, y no por la carretera o lo lejos que estuviéramos, pero era un engorro venir hasta aquí y competir contra los equipos del Cabo de Ubrique. Juan Luz, sé que tienes poco tiempo, nosotros también, pero quiero tocar dos, tres cositas más antes de marcharnos. Tú ya le das la brevedad o la celeridad que desees, pero sí que es verdad que, bueno, pues que aparte de estos equipos, de los dos equipos seniors, son 13 de cantera, incluido el cadete femenino. Vaya a poner en liza 15 equipos, que si no me cuadran mal las cuentas, son uno más que el año pasado, que tenían 14, los 14 de cantera. ¿Cómo de satisfecho, de contento estáis en cuanto a números? Bueno, muy contento, pero más que número es lo que se hace cada día cuando salen, cuando entran, cuando los ves salir a los niños y las niñas saliendo, y te saludan los padres y sabes que están los padres detrás, ¿no? Entonces ahí, que no es solo los niños, también la familia implicadísima, hay que ir al sitio, vamos. Por ejemplo, me han llamado de Treverso ahora para un tipo de bastante nivel para jugar con un mini femenino, y ahí dice, vale, yo voy, ya tengo los 10. Bueno, pues iremos, no están las 14, 15 que yo quería llevar, pero ya hay 10 que han dicho que vamos a la segunda semana a entrenar. Entonces, eso más o menos es la vida que me ve muchos equipos. Uh-huh. Está muy bien, de verdad que está muy bien. No solo en números, sino en calidad de lo que estamos haciendo, e implicación de la familia y de los sponsors. Porque casi todo el tipo equipado con ropa de calidad es difícil también. Así que, digo, para otro público es bueno. Pues eso por un lado, por otro, hablando de número de niños y de equipos y demás, seguís todavía durante este mes de septiembre con la jornada de puertas abiertas, ¿no? De captación para aquel o aquella que quiera probar, ¿no? Sí, bueno, están llegando niños, nos hemos abierto un par de horitas para niños de preescolar, niñas y niños de preescolar. Y bueno, aunque algunos equipos todavía no están bien formados, falta gente. Pero bueno, están llegando y se están adaptando en los diferentes, digamos, equipos interiores de Premini y Baby, están llegando. Uh-huh. Igual es bueno, no sé, hablar con los colegios, presentarle bien el proyecto de nuevo y seguir, porque continuar nosotros y con la ayuda de ellos, pues hacer también que los colegios podamos hacer un objetivo que yo creo que el principal, que es el de la liga escolar. Ese objetivo, poco a poco, yo creo que tiene que ser un objetivo tanto a nivel de ayuntamiento, del club y de los colegios. ¿Verdad? Jugar deporte de equipo es muy bueno, ¿no? Y no solo por las tardes, porque al final juega con los mismos niños. Jugar con niños de otros colegios son diferentes. Hay otra. Entonces, eso es el segundo objetivo que para mí sería estupendo hacerlo. Bueno, pues la liga escolar, ¿no? Es otra grata noticia, ¿no? Otra gran noticia el poder recuperarla. Y luego la última, que sí que te quería preguntar, Juanlu, por tema entrenadores. ¿Se mantienen más o menos los números el número de equipo? No sé si se mantiene también los entrenadores y si habéis podido contar, sí, más o menos con los mismos. Bueno, hemos tenido alguna baja, como la de Ana, la de Vicente, porque por motivos laborales, por motivos que de oposiciones, pues no puede estar, por ejemplo, Ana también puede estar entrenando y estudiando, porque además ella quiere hacer algo de deporte, que tiene que despejar por una posición. Entonces Vicente, algo parecido, entonces hemos perdido algunos entrenadores. Bueno, pues si podemos, que nosotros entrenemos en vez de un equipo, pues entrenemos a dos hasta que busquemos otro entrenador. Mm. Pero hay un buen grupo, ¿eh? Y además ellos vinieron a la reunión inicial y pusieron sus condiciones, pero bueno, dicen realmente cuando ya pase ese periodo de fútbol, tenemos otra vez a entrenar. Mm. Entonces, bueno, contento con ello, podemos tener la base completa. Hay una jugadora, hay una como Sofía, que se ha puesto a entrenar ya y está con el equipo de primer año infantil femenino, que va a ayudar a la infantil femenino, que yo también. En fin, contento con el grupo de entrenadores y como son como personas. Y la última para ti, para que añada lo que se nos haya podido quedar atrás, Juanlu. No, nada, ya. Creo que estamos haciendo todo lo posible, todo. Porque esto se retome, se asiente, deja luego entrenadores que son los que luego pueden continuar, ¿no? Yo creo que eso es una cosa también que nosotros no lo hacíamos antes, y ahora yo creo que cambio yo y ponérmelo a todos, ¿no? Queremos que haya un grupo de entrenadores que no estemos nosotros. Sería también lo más importante, que se siga, ¿no? Independientemente de los entrenadores que estén. Dejar un legado de entrenadores que sepan cómo funciona esto. Claro. Que no es fácil. Entiendo también con ellos, con que se están sacando el título, con que nos preguntan. Bueno, me piden hasta pizarras, y toma la pizarra, toma esto, toma lo otro. Y a cambio de igual, vamos nosotros a entrenar cuando podemos y nos lo piden. Claro. Nosotros quitarle autoridad, ¿no? Pero sí que ellos vean que por dónde tienen que ir. Muy bien. Pues con eso nos queríamos quedar, con ese repaso final, ¿no? Al resto de la actualidad del Cabo de Ubrique. Iremos profundizando, ¿no? En algunos de sus equipos de cara a ese inminente inicio, ¿no? De competición. Pero sí queríamos, ¿no? Tener esa primera valoración por parte de Juan Luis Esteban, que aparte de ejercer, ¿no? De director deportivo, como decíamos, junto a Cándido Esteban, pues también va a estar al frente de ese equipo senior femenino. Recordemos las tres grandes noticias que nos deja el inicio, ¿no? de la pretemporada para el Cabu, la vuelta a la competición Copa Andalucía A de la mano del cadete femenino, la recuperación del senior masculino y la puesta en marcha por primera vez en la historia del club de un equipo senior femenino en categoría provincial. Juan Luis, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya bien la temporada, os seguiremos de cerca y estaremos en contacto, ¿vale? Muchas gracias y nada, espero que hagamos una buena temporada. Seguro que sí, muchas gracias, un saludo. Don't forsake this life of yours, I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Y nosotros casi vamos a poner nuestro punto y final. Volveremos mañana jueves, será 18 de septiembre, con más actualidad deportiva. Por nuestra parte, ha sido un verdadero placer acompañaros un día más. Solo desearos que pasen un feliz resto de jornada. Hasta mañana, adiós.